y obtuvo 2 nominaciones a los premios Oscar, mejor largometraje de animación y mejor canción original. A continuación le pasaré un pedacito del clip de la película para que se vayan ambientando y lo pueden conseguir de manera completa en el canal de YouTube. Lo que escucharon hace un momento fue el pequeño tráiler en formato de audio, por supuesto, y lo pueden encontrar, como ya lo mencionamos, con un poco más de la entrevista que le hicimos a Iván. Y otra de las preguntas que le hicimos fue, ¿trabajas de manera individual? ¿Te unes a otros artistas, a otros colectivos? ¿En qué ámbito te sientes más cómodo? Y esto es lo que él nos decía. Trabajo de Phonographic finalmente tiende a lo colectivo. Si bien se ha desarrollado obra de carácter individual, pues la escultura como disciplina lo exige así. Siempre he buscado el momento de involucrar al otro, ¿no? Ya en el momento en el que decido dedicarme a desarrollar una escultura sonora, ¿no? Una escultura que vaya más allá del objeto matérico, el objeto material. Siempre busco la manera de involucrar al otro, de hacerlo participar, de compartir una experiencia escénica tal vez, o simplemente de tocar la pieza y bueno, pues ir más para allá, ¿no? Invitarlo a construir algo, invitarlo a tocar en algún ensamble. Siempre he buscado esa parte, ¿no? En la que la obra no se quede en mí, siempre hay que busco compartir. Siempre llegando uno al consenso, ¿no? Otra de las preguntas que le hacemos a él, y un poquito más personales, van a ser la que hicimos a continuación. Y luego iremos a la sección escucha con la recomendación del día. Lo que le preguntamos a él era, ¿qué quieres lograr con tus trabajos? Y la siguiente pregunta fue, explícanos esos proyectos que tienes en mente. Y esto es lo que él nos comentaba. Bueno, si bien me puedo involucrar en distintos proyectos con distintos con distintas personas, ya sea a través de una colaboración, ya sea a través de una invitación, una participación de alguna manera, tengo piezas que en sí, por ejemplo, Escucha con mis oídos, un proyecto que estoy desarrollando ahora, se hace de manera colectiva, ¿no? Es un momento de pedir, ¿no? Pedir a los demás un momento de escucha y tal vez pedir, ¿no?, la realización de algún dibujo, involucrarlos de alguna manera. También tengo proyectos en los cuales pues es el trabajo colectivo directamente, ¿no? Los dos más importantes es Cañones de Asedio y la Orquesta de Esculturas. En este caso, por ejemplo, voy a hablar un poquito de Cañones de Asedio, que es el primer proyecto como tal de improvisación que desarrolló, en el que formo parte, al lado de Edgar Torres, colega y amigo. Empezamos a hacer estas sesiones de improvisación allá en el 2009. Y básicamente es un proyecto que se basa en la improvisación y la mezcla en tiempo real, ¿no? Empezamos a ver la manera de mezclar estos sonidos, ya sea a través de registros, grabaciones, la televisión en ese momento, la radio, tocar algún instrumento en tiempo real. Finalmente era esta parte de generar un ambiente sonoro a partir de lo que estuviera, ¿no? A veces terminaba mucho, por ejemplo, la hora del ensayo, ¿no? Que si era la hora de la novela o que si era la hora de la película, todos esos aspectos del entorno, ¿no? De lo que nos rodean, pues era lo que creaba estas sesiones, ¿no? Es un proyecto que si bien no ha sido absolutamente constante, siempre hemos podido volver a él, siempre hemos podido retomarlo y siempre nos ha regresado muchísimo después de la experiencia de hacer una sesión. Siempre hay una gran apertura, siempre hay un aprendizaje. Es bien interesante, desde el principio es un diálogo entre él y yo, entre los sonidos que él está generando, los que yo estoy mezclando. Siempre, bueno, pues en realidad es donde yo he aprendido, donde yo aprendí a realizar esta comunicación dialógica, de un diálogo, de tengo que escucharte para saber qué responder, tengo que estar preparado para cambiar inesperadamente, ¿no? O sea, ha sido como esta construcción. Y pues bueno, para mí es un proyecto que me ha alimentado muchísimo, muchísimo. El otro proyecto es la Orquesta de Esculturas. La Orquesta de Esculturas como tal tiene aproximadamente un año y está basado ya en partir de los talleres en donde se da la construcción y la improvisación colectiva dirigida con escultura sonora que yo diseñé, que yo de alguna manera armé. Y bueno, el resultado de estos talleres pues ha sido generar pequeñas orquestas en las cuales cada participante crea una escultura sonora y después se ve envuelto en una experiencia de orquestación colectiva, de ejecución, pero basada en la improvisación. en la cual es pues de la nada, tal vez de no tener alguna relación con la música o tener alguna, pero de la nada crear una pieza en colectivo a partir de una idea de un compañero, a partir de una imagen que se propone, de repente verte envuelto ya en una orquestación, verte envuelto en un problema, pues tal vez muy general, ¿no? Que es lo contrario a la formación instrumentista, de aprendo el instrumento y entonces después puedo tocar en, ¿no? Es aquí primero concebimos qué es lo que queremos hacer todos juntos y después cada quien ve cómo lo hace, ¿no? Cada quien ve cómo hace su papel dentro de esto. Y bueno, pues finalmente es es aquí donde quiero ver estas prácticas, tanto de la construcción de escultura sonora como la improvisación colectiva dirigida, como prácticas que detonan procesos creativos individuales y colectivos, ¿no? O sea, es un espacio en el que lo importante es que cada quien desde su perspectiva comience a proponer, comience a darse cuenta que puede transformar los materiales, que pueda generar sus propios sonidos y puede darle la intención que cada quien quiera, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, mencionar que este proyecto ha crecido muchísimo, en el sentido de que la última pieza que presentó la Orquesta de Esculturas como tal, que aparte es una orquesta abierta, ¿no? Cada taller ha tenido pues a sus integrantes, pero a la hora de hacer un evento pues se convoca y quienes pueden asistir, quienes tienen la disposición, van y nos presentamos. La última vez fue en el cuarto encuentro internacional de arte sonoro y experimentación audiovisual en la Academia de San Carlos, en donde se presentó la pieza Mundos Posibles, que en sí es una pieza que concebí para Orquesta de Esculturas y la llamé a sí mismo Monumento Sinfónico, ¿no? O sea, siendo un poco un monumento a la imaginación, ¿no? Son cuatro movimientos que fueron ejecutados por 34 ejecutantes, ¿no? 34 ejecutantes de objetos, esculturas e instrumentos musicales y que, bueno, implica un problema técnico, implica un problema, pues una tensión dialógica de la improvisación, ¿no? No hay una certeza de cómo va a sonar la pieza, pero se parte de una idea y lo que se busca proyectar es eso, ¿no? Que se logre generar una imagen conjunta a partir de la sugerencia, ¿no? En este caso, pues uno, ¿no? Yo fui como un gestor de egos, ¿no? Como director, ¿no? Es buscar canalizar estos egos, buscar canalizar y lograr como esta unidad, ¿no? De todos los elementos, de todos los personajes, de todas las esculturas involucradas, ¿no? Para lograr esa unidad, ¿no? Es bien interesante porque para esto es necesario la cuestión de pues, tener una muy buena transmisión de ese conocimiento, ¿no? Ser muy claro. Bien, para finalizar con la programación de hoy, terminaremos con la charla que le hicimos a Iván y que nos ofreció muy amablemente. Una de las cosas que tanto le preguntábamos para curiosear un poquito más su vida artística es qué haces durante y después de una presentación, y esto es lo que él nos comentaba. Después de una presentación, bueno, también antes y después de una presentación tiene su dificultad técnica, hablando de esculturas sonoras, por ejemplo, siempre es pues ahora qué vamos a hacer con esto, a dónde lo llevamos, ¿no? A veces es el problema fundamental que resolver. En otros casos, y también en la mayoría, ¿no? No siempre llevamos esculturas tan de gran formato, a veces trabajamos mucho con objetos, con otras cosas. Pues sí, siempre es bueno la parte de celebrar, ir a tomar algo con los amigos, colegas, convivir. En otros casos, pues también es muy importante retroalimentar, ¿no? Platicar, ¿no? Pues cómo fue tu experiencia, qué salió bien, qué salió mal, qué sentiste, el público se emocionó, no logramos, se logró, bueno, finalmente todas esas cosas que van pasando como en la convivencia, pues siempre es muy importante, y es muy padre, ¿no? Después de una catarsis, un momento de convivencia, pues es fundamental. Todo el relax que necesita uno, aun cuando se tiene nervios y antes y durante de cada performance, ¿no? Volvimos con preguntas más personales y esto era lo que él nos comentaba. Le preguntamos, dime, o mejor cuéntame, un día típico en la vida de Phonographic. Y esto es lo que él nos comentaba. Un día típico en la vida de Fonográfica. Bueno, pues he de confesar que pues mi ritmo es como un poco extremo. Vivo en la periferia de la Ciudad de México y me toca en muchos casos recorrer de un polo a otro la Ciudad de México, esta cosa inmensa, ¿no? De repente hay que pasar pues muchas horas en el transporte público, en el metro, para ir al trabajo, para ir a la escuela, pero bueno, pues así ha sido toda mi vida, ¿no? Entonces, en realidad son muchos espacios en donde pues los puedo dedicar a pensar, los puedo dedicar a escribir, a dibujar, a observar, ¿no? Entre otras cosas, pues me gusta mucho caminar, ¿no? Recorro grandes tramos de la ciudad caminando y pues esta parte de escuchar, observar siempre, siempre, creo que es algo que se mantiene constante, ¿no? A veces cuando llego a pasar tiempo pues encerrado, sí, sí descansas y tal, pero de repente ya es como una necesidad, ¿no? Es una necesidad de esta ciudad, ¿no? De este ritmo, ¿no? Bueno, pues en este caso también intento que todas las actividades de alguna manera me sirvan, ¿no? Hay ciertos esfuerzos, ¿no? Viajar 2, 3 horas a algún lugar, pues tiene que servirme, ¿no? En el caso, por ejemplo, del trabajo, pues esta parte de dar un taller de artes plásticas para niños es una cuestión que está dentro de lo creativo, ¿no? ¿Qué vas a dar hoy? ¿Cómo lo vas a resolver? El propio trabajo, las propias dudas que tienen ellos, pues es algo que te retroalimenta muchísimo y que es un ejercicio, ¿no? Es un ejercicio de la creatividad que, bueno, pues para mí te deja de pesar, ¿no? Te deja de pesar porque pues lo estás disfrutando, ¿no? Y bueno, pues también aparte, pues me permite, de alguna manera acercarme a donde están pasando las cosas, el centro, donde pues es como el punto de reunión de la mayor parte de personas, en donde también puedes, reunirte para ver algún proyecto, puedes ir a alguna exposición, puedes ir a algún concierto, no, no sé, intento que todos los proyectos en sí, en todos los trabajos que realizo. Ya finalizando, terminamos, quedan poquitos minutos del programa. Y para rematar y seguir buscando sus trabajos, le preguntamos cuáles son sus redes, aquellos que le interesaría saber más de este artista, explorar sus trabajos, ver en qué anda. Él nos detallaba a continuación sus redes, y esto es lo que nos decía. Bueno, pues sí, mis redes, me van a encontrar así como Phonographic, PHF al final. Y bueno, pues me pueden encontrar en YouTube, me pueden encontrar en SoundCloud, en Facebook, en Instagram. Tengo una página donde pues subo parte de mi obra, un poco del desarrollo del material. Es phonographic.wix.com.soundart. Y nada, nada más que agradecer este espacio, un gusto charlar un poco del trabajo, compartir con ustedes, compartir con todos los radioescucha. Interesante y divertida la entrevista que nos ofrece este artista, bastante brillante lo que hace, especialmente a mí, o mejor dicho, personalmente me gusta mucho estas performances que hace este artista. He tenido la oportunidad de presenciar una y la habilidad que se tiene uno, cómo intenta interactuar con las personas, ha hecho de este gran artista alguien que tenga en cuenta en este tipo de radio. Bueno, quien les habla es Heráclita y con los oyentes nos estaremos escuchando la próxima semana. Le dejaré para el cierre del día de hoy la intro del artista Neurola Xolotl, titulada Conejo 2. Hasta luego.